Revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forrest y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada. ¿Cómo estamos? Aquí otro programita más. Bueno, vaya semana negra que hemos tenido, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? Ya arrancamos con el rememoranding del 8 de diciembre, ¿no? De Lennon y de Diamond Darrell, ¿no? Guitarra de Pantera y demás. Y a todo esto se le suma ahí un Jorge Ilegales, el 9, el 10 Robe. Por Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y bueno, pues cosas que pasan de la vida. La vida es lo que está pasando, eso es lo que está pasando. La vida, el tiempo, y bueno, porque nos hacemos ya mayorcicos y nuestros referentes musicales pues ahí están y bueno, pues van cascando, ¿no? Una pena, pero es lo que hay, ley de vida. Y le pasa a todos, a los que ahora tienen 20 y antes tenían 11 y a los que tenemos 52 y antes teníamos 20. Es así que le vamos a hacer. Y bueno, pues yo voy a hacer mi pequeño homenaje. Ya sabéis que siempre, pues bueno, me gusta hablar un poco de lo que ha ocurrido en la semana, de lo que los conciertos que van a venir y demás. Y bueno, pues vamos a poner pues alguna cancioncica de Ilegales, del último trabajo además, que estaba muy bien, ¿eh? Era de lo último que había sacado Jorge Ilegales, que se llamaba Joven y Arrogante. La verdad es que, vamos, el título era muy, muy cañero y parecía que tenía mucha cuerda para rato, ¿eh? Pero bueno, ya en septiembre, pues bueno, tuvo que cancelar la gira, un poco como al Lemmy la pasada. Es un jabato de estos que vamos, han sido una pasada de personas, su vida desde joven. Y bueno, pues es un poco nuestro Lemmy de aquí, ¿no? O sea, suspendió en septiembre y bueno, pues no lo remontó otra vez. Y Robe pues un poco también el rollo de ya en noviembre del año pasado tuvo que suspender los dos Within y desde entonces tampoco ha remontado mucho. No estuvo hospitalizado, pero sí que ha estado ahí tocaete. En fin, bueno, Serafín más correr al galgo que mastín, aunque si el camino es largo, más correrá el mastín que el galgo. No obstante, ya sabemos que los dos corren bastante. Nos vamos a ir con algo que a mí personalmente, pues bueno, me gustó mucho, ¿no? Un discurso que hizo Robert cuando le entregaron la medalla allí y tal. Mira, como ahora por la hipocresía total del PP, ¿no? Que en su día lo tuvieron vetado allí y ahora alabanzas de, oh, se nos ha ido un poeta y demás, ¿no? Para que veáis, no os fiéis de los políticos. No son todos iguales, pero la verdad es que deja mucho que desear. Entonces, pues bueno, pues voy a poner un discurso de muchas de las cosas que hizo ya entonces, que pidió entonces, parece ser que se han llevado a cabo. Y bueno, la verdad es que, pues eso, peticiones que hizo Robe cuando le dieron la medalla de Extremadura y demás, y ante las autoridades y demás. Y bueno, lo último yo que he hecho un poco ahí en falta, pues es a lo mejor el lenguaje inclusivo, ¿no? Que bueno, pero Robe era muy de la RAE, ¿no? O sea, era un literato y siempre hablaba, pues bueno, según la normativa de la RAE. Aunque bueno, la RAE ya sabemos que te puede incorporar una palabra llamada amigobio y te permite almóndiga y toballa, pero no le pidas un nosotras como plural genérico porque se arma un escándalo, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco lo que he hecho de falta el lenguaje exclusivo de Robe. Y con esta chapa que os he echado, os pongo ese discurso que hizo Robe en su día. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer este reconocimiento al presidente y a toda la gente que lo ha hecho posible. Gracias a todos. No me voy a extender, me lo traigo apuntado para que no se me olvide nada, pero voy a intentar ser breve. Los que me conocéis ya sabéis que no me gustan este tipo de actos. Así que lo primero que hice cuando me lo notificaron fue buscar razones para no venir. Pero no las encontré. Al contrario, y aquí estoy. Y ya que estoy aquí, voy a intentar que todo esto sirva para algo. A intentar, que es lo importante. Conseguir, creo que es menos importante. Y por eso, con la autoridad que me da esta medalla y con la sabiduría que me da ser un músico extremeño que hace más de 20 años tuvo que irse fuera, voy a hacer una petición al presidente y a todos los alcaldes de Extremadura, sean del partido que sea. Eso no me importa, no me interesa. No voy a pedir una utopía, no voy a pedir la paz en el mundo, ni que prohíban matar elefantes, ni que se acabe el hambre o el paro, no. Eso ya hay mucha gente pidiéndolo. Ni voy a pedir que se aumenten los fondos para la renta básica. Eso ya hay gente también pidiéndolo ahí fuera. A mí, por mi condición de músico, y de creador, me toca pedir otro tipo de cosas. Y lo voy a pedir para todos los músicos y todos los creadores extremeños, presentes y futuros. Sobre todo en nombre de los futuros, los que todavía no saben qué lo son. Y por eso no lo pueden pedir, porque no lo saben todavía. Necesitamos locales de ensayo, locales para hacer talleres de escritura, de pintura, de escultura. Locales para los creadores, locales para los chavales, para que vayan a hablar o hacer lo que les dé la gana. Y lo necesitamos en todas las ciudades y en todos los pueblos de Extremadura, en todos. Y salas para conciertos, evidentemente. Quizá en pueblos pequeños, en los que no hay aperturas, sea más una cuestión de querer que de poder. Y en las ciudades, después del boom del ladrillo, han quedado muchos edificios a los que no se da ninguna utilidad. Palacios de congresos que lleva años haciéndose en Plasencia, en los que no se ha congregado nunca nadie, ni sabemos si algún día alguien querrá congregarse allí. Hacer de ese lugar algo como lo que planteo sería lo mejor que le podría pasar a ese edificio y a Plasencia. Y si consiguiéramos todos estos locales, y quizá consiguiéramos con ellos que unos cuantos creadores no tuvieran que emigrar, pues estaría muy bien, pero no sería lo más importante. Lo más importante sería lo que ganaríamos todos. Gracias por escucharme. Ahí está, ¿no? Ese discurso ahí de Robe, que bueno, pues parece ser que alguna de las cosas se han ido haciendo por allí, ¿no? Y demás. Y bueno, vamos a continuar con ese pequeño homenaje. Yo siempre digo, Extremoduro, la verdad es que, bueno, yo soy un poco de la opinión, voy a dar mi opinión, aunque me extienda un poco, ¿no? La verdad es que me gustaba yo los primeros discos, ¿no? Hasta el del Toya, vamos, hasta que entró Uojo, era bastante fiel seguidor de Extremoduro, ¿no? Luego me pasó un poco, pues como con Medina Zara, ¿no? Cuando entró Paco Ventura, o con Los Suaves, cuando entró Alberto Cerezo, ¿no? Le dieron un punto más profesional, pero como menos canalla, ¿no? Como menos, no sé cómo decirlo exactamente, auténtico, no sé cómo llamarlo. Y bueno, pues la verdad es que tiene buenas canciones, tal. Luego ya se va viendo en su discografía cómo va haciendo temas más largos, que es en lo que derivó luego como Robe, ya en solitario, una vez que se separaron Extremoduro, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con los Extremoduro de los primeros discos, que bueno, del Rock Transgresivo fue un álbum, vamos, que yo me acuerdo de en mi infancia de escucharlo ahí de jovencico, subido en un tejado allí en una despedida de la mili que se iba mi hermano, y bueno, pues, o sea, impresionante. La verdad es que Extremoduro fue una banda que marcó. Luego, ya os digo, pues bueno, le perdí un poco más la pista y tal, y se hizo mucho más de masas, y he de reconocer que tenía buenos temas, y que ojo, arregló ese desorden que tenía Robe, por así decirlo. Pero bueno, para gustos, colores, ¿no? Y nos vamos con un tema que a mí siempre me ha gustado mucho y que, bueno, no encontró la versión vieja, vieja antigua. Aquí creo que está Uojo y es Amor Caustuo. Esta cancioncica, ahí está René, pues eso, yo creo que han borrado hasta el primer, la portada es diferente, y bueno, pues es un poco feo eso, ¿no? De volver a regrabar los, pues yo creo que por el rock transgresivo, con lo destartalado que sonaba y tal, pero lo auténtico que era, pues volverlo a regrabar ya en un año 2004, pues como que, no sé, ¿no? Es borrar un poco tu historia, porque además yo creo que ni lo encuentras en las redes y por ahí, ni, vamos, en lo que es Spotify o YouTube por ahí, las versiones primeras, poco tal, poco lo encuentras. Bueno, nos vamos a ir con qué. Continuamos pues con otro crack que se nos ha marchado, Cachi Lamar, Jorge Ilegales, otro personaje. Estuvimos tocando con ellos y pues hará un par de años ahí en unas fiestas de Ciudad Real. Y bueno, pues le sonaba la guitarra, que era una barbaridad, la banda sonaba tremenda. Y acaban de sacar un disco ahora, en el 2025, que se llamaba Joven y Arrogante. Y bueno, voy a poner este temita, Orfanato Minero, que podéis imaginaros de qué va, ¿no? Ahí está. Ilegales. Ese tema ahí del último álbum de Jorge Ilegales, Ilegales, que está muy bien, ¿eh? Joven y Arrogante, de este mismo año que ya mismo va a acabar, el 2005. Y bueno, pues también quería hacer un remember a una figura, ¿no? Estuvo en Wham, ¿no? Aquel grupo popero ahí de los 80 y demás. Y luego, pues en solitario hizo su rollo ahí y tal. Y George Michael, hablo de George Michael, ¿eh? Impresionante. Y bueno, pues nos dejó también un 25 de diciembre, Fun Fun Fun, ¿no? No me acuerdo ahora mismo qué año, pero bueno, ya ha llovido un poquillo. Y voy a rememorar a George Michael, impresionante, aquí en Entre Forres y Lebosque. Buenos días a todos y a todas, por incorporaros aquí. Pues eso, el lunes que viene yo creo que no voy a hacer programa, porque es el 22 y estará David aquí cantando la lotería. Y el 20, el 30, y esas movidas ahí. Así que no creo yo que haga programa y se hará un rollo ahí de la lotería, como hemos hecho todos los años, estos 9 años que llevamos ya, casi 10 de... de revirradio.com. Y bueno, nos vamos a ir, pues eso, como he dicho, hablando de George Michael y pues este Fate, que hicieron una pedazo de versión, Limp Bizkit, en creo que fue el primer disco suyo. Ahí estaré. I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like me, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play, 'cause I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor. Takes a song, man, baby, but I'm showing you that door. Run, gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith, baby. I know you're asking me to stay. Stay, be, to go away. 'Cause you're giving me the blues. Baby, you might be all the words you say. Showing you that door, rock on it out. How much longer can I tolerate this ish ego trip? When you're living on the flip side, drop out of a uterus and die. Damn, I see you pointing your finger, you stereotype me, 'cause you don't like me. Well, you don't even know me. You don't know me. Ahí estarán, ¿eh? Limp Bizkit, ahí con ese Faith de George Michael, que sorprendieron a todo el mundo y fliparon. Venga, pues vamos a irnos con otro personaje que falleció un 25 de diciembre, pero esta vez del año 2006. Hablo del mítico James Brown, que también falleció por estas fechas. Y bueno, ya que estamos en estas fechas tan navideñas, pues voy a poner este temita que se llama Santa Go Straight to the Ghetto, James Brown. Santa Claus, go straight to the ghetto. Hitch up your reindeer, go straight to the ghetto. Santa Claus, go straight to the ghetto. Fill every stocking you find, the kids are gonna love you so.

Ahí estarán, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy cañeras. The Strip, desde Melbourne, Australia, que ha habido ahora una movida, ¿no? Ahí en Sydney fue, ¿no? Ha habido un atentado ahí. ¿Quién, cómo era esto? ¿Quién recoge tal, siembra tempestades, recoge...? No me acuerdo cómo es el dicho este. Yo me sé más el de plow pok, pro pal pok, plow, plow pro, ¿no? Y también el de... en fin, Serafín, que ese ya lo sabéis, ¿no? Quien siembra viento recoge tempestades, ¿no? Algo así es. En fin, venga, nos vamos con una banda de mozas que estuvieron el otro día en una entrevista aquí en el programa de La Cuerda Rosa. Estuvieron con Arcades, les hice una entrevista y demás. Y bueno, me gustaron y estuve escuchándole y demás. Y bueno, pues voy a poner una cancioncica por aquí, que es de hace Diazepaz, se llama la canción, y que es de hace de un par de meses. Ellas son de Castellón, y ¿qué más podemos decir de ellas? Pues bueno, pues son Paola a la guitarra, Giancarla al bajo, Patria a la batera y Rastu a la guitarra. Ahí está, ellas son Loretas. Ahí está, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien, fantástico, maravilloso, ¿cómo no? Ahí está Loretta, muy bien. Bueno, ¿nos vamos a ir? ¿Con qué nos vamos a ir? Pues bueno, el otro día recibí la visita de Poyet. Estuvo aquí con la moza, con Paz, y estuvimos un ratico ahí de buen rollo en Lavapiés. Y bueno, pues eso, Poyet, de Zoo y demás, y ahora está Malifeta, que no veas los Malifeta, ¿no? Están ahí dando mucha caña, ¿no? Mirella, Ana... Arnau, está Héctor, medio Zoo, está el Tete Marcos, Poyet, están la mitad de los Zoo ahí metidos ahí. Y la verdad es que, bueno, bien, están funcionando y tal, y están haciendo cositas, y bien, la banda suena. Y entonces, pues bueno, vamos a poner este temita por aquí, rememorando, pues que han sacado el Aburronar, que está. está muy bien. Aburruná es como, ¿no? Yo creo que es una expresión así como las gallinas de punta, ¿no? O algo así más o menos, ¿no? Venga, nos vamos con Malifeta y este Aburruná que suena así de bien. Per la vespra, saps que no estic per res si venim de matina. Cullereta ja intentar sobar, que puc contar-ho tot, que tot ho puc cantar, que puc contar-ho tot, menys tota la veritat. La tinta és la suor, pintant la desvela, jo em quita, redeu si tu no estàs, quina em postrà. Estic aborronant, màquina bustera, m'ha agarrat, el ritme cardíac descontrolat. Soc més de llit, tu més de sofà. Jo soc més de nit, tu per la vespre. Sé que no estàs per res si venim de matina. Cullereta ja intentar sopar, que puc contar-ho tot, que tot ho puc cantar, que puc contar-ho tot, menys tota la veritat. La tinta és la suor, pintant-la d'espetlà. Jo em quito, redeu, si tu no estàs, quina em passarà? Estic aborronat, màquina bustera, m'ha agarrat. El ritme cardíac descontrolat, toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les dents. Estic aborrona, màquina bustera, m'ha agarrat. El ritme cardíac descontrolat, toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les dents. Ahí están, ¿eh? Bien, la verdad es que tienen rollo, ¿eh? Tienen ahí ese rollo modernico que bueno, pues ahora el disco nuevo que están haciendo, pues me comentó Poyet que bueno, que va a ser, o sea, así más bueno, pues huyendo un poco del tum, cat-tum, que ya este tema ya huye de ello, ¿no? Se ve un poco la evolución, ¿no? De cómo los primeros temas que hacían como Malifeta y bueno, luego la inserción de toda la banda y en fin. Pues eso, Malifeta, ahí está. ¿Nos vamos con qué? Pues ¿con qué nos vamos a ir? Pues bueno, pues con unos que van a estar el 26 de diciembre tocando ahí en la, pues el concierto de en la Sala Bat, creo que es, bueno, se llama La Paqui, ¿no? Creo que es ahí, 26 de diciembre, conciertazo de Hamlet. Allí van a estar ahí, todos los años lo hacen, ¿no? Así entre, ya de cara a despedir el año, pues hacen un pedazo bolazo y demás, suelen petarla. Y bueno, pues vamos a poner un temita por aquí, ya que estamos en estas fechas tan así. El temita este de su último álbum, que se llama Inmortal, que es de este 2025 que acaba, y el tema se llama Paz y Amén. ambición. Ganas tú, gano yo. No había fin, ni control. Amasó posesión, la mejor intención. Sin embargo, no fregó el umbral de lo legal. Tan romántico lugar. Estaren, los Hamlet a tope. Ya sabéis, podéis acercaros ahí a la sala Bad. Lo pone por ahí, sala Bad. O sea, se vuelve a llamar Bad. Ya no es la Paqui otra vez. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Pone Bad y es la fecha de ahora, el 26 de diciembre. Fun, fun, fun. Ahí tendréis a los Hamlet ahí dándolo todo. Bueno, ¿nos vamos a ir con quién? Pues con otros que también están haciendo una promo que te cagan. Los Niños de los Ojos Rojos. El cual, pues bueno, Lerman estuvo, llevaba 10 años ya con la banda en solitario de Robe. Son de allí de Plasencia y demás. Y bueno, pues la verdad es que los Niños de los Ojos Rojos los conocemos hace mil años, ¿no? Pues eso, Lerma, Justin, Héctor, hace ya un chingo de años. De que estuvieron, bueno, pues desde que vinieron por aquí hemos coincidido luego en sitios y bueno, siempre nos hemos llevado bien. Y bueno, pues voy a poner este temita de ellos, que es de hace más de... se llama, es de otro disco, del anterior, no del que han sacado ahora, que se llama Están Podridos, Huelen Mal, y ellos son los Niños de los Ojos Rojos. Con su plan, son malditos de sofá, están podridos. Insta, somos tu Instagram, somos de carne y hueso. Desconfiamos, nuestras vidas nos traen en la ruina. Familias en la calle no encuentran la salida. Decimos tú a la mina que tanto contamina. Deben saber, quieren someter, pero en esa lista no quieren estar. Vienen a robar, saben corromper, se queman la mano tanto por su afán. No van a dejar que te lleve esta, pasa por encima, no cambian su plan. No nos sorprende y quieren más, qué pena vas. Quieren saber, preguntan por qué, qué es lo que ha salido mal. El pueblo de ayer no está, ya se fue y no confiará jamás. Quieren saber, preguntan por qué, qué es lo que ha salido mal. El pueblo de ayer no está, ya se fue y no confiará jamás. Que molan, ¿eh? Tienen un rollo ahí. La verdad que llevan ya unos cuantos años. El último disco está muy bien también. Han jugado más que una electrónica y demás. Y bueno, pues siempre hay un núcleo ahí, ¿no? Que son Derman, Justin, el cantante, no me acuerdo cómo se llama, y Héctor, ¿no? Y siempre están ahí, pues eso, dando caña. Parece ser que este año están dando mucha más caña de la que siempre han dado. Así que me alegro muchísimo por ellos. Nos vamos con otro, con un crack que estuvo aquí en la radio, en el programa de Dani, de Surcando el Rock, los jueves. Por la tarde, él es Alfredo Piedra Frita, que fue guitarra de Barricada de toda la vida, y bueno, pues nos dejó un discazo que ha sacado ahora mismo él, que son reediciones, canciones, las ha vuelto a grabar, producido por Iker, su hijo, en el sótano, ahí en el estudio y demás. Y bueno, pues se nota que está a la mano de Iker, porque bueno, suena todo hiper mega super prieto, unas producciones tremendas. Está muy bien, muy bien. Y bueno, pues voy a poner este temita, ya que bueno, pues que Alfredo siempre me ha caído muy bien y demás, y aquí en Entre Forres y Lebowski, pues bueno, estamos para dar alcance a la nueva banda, a las nuevas promesas, ¿sabes? Entonces, pues bueno, venga, pues venga, un saludo ahí a Alfredo y que si me escuchan y demás. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Venga, nos vamos con esta versión nueva de La Esquina del Zorro, que me parece un temazo ya de siempre de Barricada. Y la verdad es que estas cosas molan, ¿eh? Porque yo, vamos, yo era un hiper mega super fan de Barricada. Yo cuando grabaron el mítico directo ahí en el 89, yo era un chavalín y vivía en Barcelona y demás. Y luego, pues bueno, pues mira, he conservado, tengo amistad con Alfredo y demás, ¿no? Está muy bien. Esas cosas molan. Y bueno, pues a ver, ¿no? Joder, el Yoshi, Rosendo, están ahí, hostia, nos hacemos mayores, qué chile mar. Bueno, no hablemos de estas cosas, que Alfredo está hecho un chaval. La Esquina del Zorro, ahí está. Escribir Ahí están, ¿eh? Fantástico, maravilloso, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Suena, ¿eh? Gordísimo y vamos, son temazos, temazos. Venga, nos vamos a ir, vamos a rememorar un poquito. Pues mira, este temita de Body Count, que se llama, es del álbum del 2017, Bloodlust, se llama el álbum. Y bueno, la canción se llama No Lives Matter, ¿no? Como que no importa las vidas, que parece ser que es un poquito, pues eso, lo que está ocurriendo, ¿no? Ahí con el sionismo y Palestina, y bueno, que sí, que hay alto el fuego y tal, se inventan, tal, y no pasa nada, Europa cómplice, me parece un bochorno totalmente, vamos, al igual que el otro, que está, se lleva los barcos de petróleo, y nadie dice nada, o sea, pueden hacer lo que les dé la gana los sionistas y los putos yanquis, en fin. Pues venga, nos vamos con este tema de Body Count que se llama No Lives Matter y que, pues eso, que parece ser que no interesan las vidas. Have to say Black Lives Matter. I mean, if you go through history, nobody ever gave a fuck. I mean, you can kill black people in the street. Nobody goes to jail. Nobody goes to prison. But when I say Black Lives Matter and you say All Lives Matter, that's like if I was to say Gay Lives Matter and you say All Lives Matter. If I said Women's Lives Matter and you say All Lives Matter, you're diluting what I'm saying. You're diluting the issue. The issue isn't about everybody. It's about black lives at the moment. But the truth of the matter is, they don't really give a fuck about anybody if you break the shit all the way down to the low fucking dirty ass truth. We say that black lives matter, but truthfully they really never have. No one ever really gave a fuck. Just read your bullshit history books. But honestly, it ain't just black. It's yellow, it's brown, it's red. It's anyone who ain't got cash. Poor whites that they call trash. To the core. When it comes to the poor, no lives matter. This shit is ugly to the core. McLaren, dándole ahí el body count. La verdad es que era siempre, ¿no?, el Fat de Police, Cop Killer, tal, y luego hacía una serie y era madero, era policía, ¿no? Entonces son contradicciones que dices, estos yanquis es que están un poco tontos, ¿no? Ya ves, de los yanquis, bueno, la música me quedo yo con ellos, los Pearl Jam, los Rancid y poco más, ¿no? O sea... bueno, y más música, claro, pero vamos, que es que está tonto, tete, ¿me entiendes? Venga, nos vamos a ir vamos a bailar un poquito con esta banda Arrested Development, que fue una banda que, bueno, yo mis tiempos mozos que pinchaba en el Jimmy, los ponía de vez en cuando y demás, y suenan del copón, era un rollo para bailar. Voy a poner este temita que se llama Children Play with Earth, ¿no? Los niños juegan con la tierra, y que suena así de bien, y que, bueno, pues vamos, yo ahora retiro la mesa así un poco y me pongo a echar unos bailes aquí. Kids are living is 100% European. African boys and girls, set down your Nintendo joysticks right now. Unplug the television and make way for an old vision, which will now be a new vision. Yes, hey, line up, lay the foundation. Cup your ears with both hands and listen to this track. Bueno, ya que se me ha colado, pues eso, vamos a dejar aquí a los Every Night. Hem escrit la nostra història amb els ganivets al coll. Els mil segles de silenci van passar-los fent soroll. Hem cantat cançons prohibides que mai podran esborrar. Hem viscut entre banderes que ens van imposar. Nostra cada pas. Viurem lliures mentre lluitem. Som espurnes de foc roent. Viurem lliures mentre lluitem. Viurem lliures o morirem. Rebel aquesta terra de camins, i darrere cada porta les navalles dels botxins. Ahí está, Every Night, suenan bien, La verdad es que tienen un directo ahí potentísimo, Nos conocemos hace mucho tiempo y suena muy bien. Les he perdido un poco la pista últimamente, estarán descansando, no sé, o me he perdido yo la pista de ellos. Es que hay tantas bandas y tal que no llego a todo. Mira, nos vamos con este pequeño recordatorio. Voy a poner, parecemos ahora Rock FM, ¿no? Poniendo los clásicos y demás. Voy a poner un tema clásico, más que nada para de Roxette, para rememorar pues también a la figura de Mary Fredrickson, que falleció también pues en el 2019, un 9 de diciembre, ¿no? El mismo día que Jorge Ilegal, pero del año pues eso, 2019. Y voy a poner pues eso, un temita muy clásico de Roxette que lo ha escuchado todo el mundo, el de Look. The Look, que en cuanto lo empieza a sonar diréis, coño, Jessica, The Look, estreno ni no la movida, estreno ni... Está muy bien, muy bien. Así que, pues bueno, pues eso, mi sincero homenaje. La verdad es que el mes de diciembre es cañero, Venga, nos vamos. Son las 11:15. ¿Qué tal lo estoy pasando? Bien, escuchando aquí un poquito de música, para aquí, para allá. Yo, pues bueno, vengo aquí los lunes. Ya digo que el lunes que viene no vendré porque es lo de la lotería y seguramente ocupará mi espacio David para cantar ahí el 7, el 8. Y bueno, los que puedan sumarse de los compañeros de la radio, que vengan aquí, que bueno, ya hemos estado otros años ahí y tal, y ya se ha entretenido, está bien, ameno, jovial, que se dice, está muy bien. Así que pues bueno, pues eso, que sepáis que, y luego pues bueno, luego no sé si haré programa, yo creo que sí, como me dé, me levantaré una mañana y diré, me voy a hacer un programita, ¿por qué no? Ya avisaré por redes y demás, pero bueno, venga, nos vamos con lo dicho y este pequeño homenaje a Mary Fredrickson, de la banda Roxette, suecos, impresionante. Venga, nos vamos. Una, dos, y a la que te defend. Un clásico. Look. Ah, ya estaré, ¿eh? Todo un clásico, ¿a que sí? ¿Que no? ¿Que caiga un chaparrón? ¿Eh? Todo un clásico, ¿eh? Roxette. Ahí está. ¿Qué más puedo decir? ¿Nos vamos con qué? ¿Con qué? Ah, mira, pues con unos que en teoría voy a ir a ver el día 12 de febrero. Son una banda que, vamos, a mí el cantante me pone... Canta el tío que no vean, ¿no? O sea, podría ser perfectamente... Muchas veces tiene un timbre muy parecido a Chris Cornell, con la voz no tan gruesa como Chris Cornell, ¿no? Es mucho más fina, pero vamos, me parece un súper cantante. Y bueno, pues se montó con los antiguos miembros de Creed, Mike Tremonti, el bajista y el batera, no me acuerdo cómo se llama, pues... montaron esta pedazo de banda, Alter Bridge, que ya llevan unos cuantos años, y bueno, pues luego Mike Kennedy es el cantante, ha estado con Slash haciendo cosas y demás, volvió Creed también, la formación original, y bueno, pues ahora han sacado un disco y vienen el 12 de febrero, creo que es, ahí al Palacio de Vista Alegre, para, pues eso, para presentarnos este último álbum, que se llama exactamente, lo tenía por aquí, fíjate tú, ¿cómo se llama? Alzheimer. Se me ha pirado. Mira, no, aquí lo tengo, cuyons. Ahí está. One Day Remains, que es el último álbum, que es del 2024. Y vamos a poner este temita que se llama The End Is Here, ¿no? El final está aquí. Ahí está. Alter Bridge, aquí en Entre Forres y el Bosque, revirradio.com, ya sabéis. Y bueno, pues los lunes a pasar un ratico aquí, a echar un par de horas. 11 y 22, seguimos. I will find the answers, and I will own. maravilla, ¿eh? La verdad es que vamos, habrá que ir 12 de febrero en el Palacio de Vistalegre. Que bueno, el otro día un compañero de aquí de la radio estuvo viendo esta movida que hubo ahí. Estaba Tennessee, bueno, grupos así más de la movida madrileña, y dicen que sonó un poco bastante a culo, ¿no? No sé, yo he visto bandas ahí que han sonado bien, y el otro día Volviendo me sonó muy bien, Turnstile podía haber sonado mejor. Y bueno, hablando de Turnstile, gracias a mi amiguete Cristóbal que me invitó a ir y demás, pues mira, me ha escrito por aquí mientras, no solo mirar el móvil mientras hago el programa y demás, pero bueno, como estoy pendiente de un par de cosas que me llamen y demás, pues he mirado y tal, y ahí está mi amigo Cristóbal Méndez, ese señor. Que había una foto por ahí que me han mandado. Estamos jovenzuelos cuando fuimos a Argentina, madre mía, el tequila con melenas, qué tiempos aquellos. Eso, que se me va la olla, me pongo aquí nostálgico. Eso, me han mandado, pues no los conocía, la verdad, no los conocía, y son una banda que se llama Quintana Dead Blues Experience, y que bueno, te ponen por aquí que regresa a nuestro país esta semana para una gira de 3 conciertos el jueves 5 y 7 de septiembre. Bueno, eso ya pasó en septiembre, estamos en diciembre evidentemente, y bueno, pues no los conocía, decían que estaban por aquí en el 2024, tocaron en Orense, León, tal, por aquí por Madrid yo creo que no tocaron, y bueno, pues me ha mandado, no los conocía sinceramente, son de Francia, y bueno, pues vamos a poner a esta banda que se llama Quintana Dead Blues Experience. Muchas gracias, Cristóbal, siempre atento ahí, me descubre bandas y cositas que mola ahí bien, porque joder, no puedo abarcar a todo, ¿no? Pero bueno, siempre mola, y más así en caliente, ¿no? De, pues, mira esto, y digo, pues ¿por qué no? Pues ya está, pues lo ponemos. Ahí está, el temita se llama I Wish That You'll Never Been There. Ojalá no hubieras estado allí nunca, algo así. These boats run aground. All my hopes are drowned. Alone in the dark, since you let me down. I can't catch my breath, I feel close to death. It's all falling down. I live in the dark, since you left town. I should leave you, but I can't hurt you. I know you're gonna follow me once again. We'll be right back. Ahí están, ¿eh? Quintana Dead Blues Experience, desde Burdeos, Francia. Venga, ¿continuamos con qué? Pues mira, pues con unos que lo han dejado después de 25 años, han puesto final a su carrera. El otro día tocaron, hicieron tres noches, ya fue en noviembre, en el BEC, delante de 45.000 personas. Ellos son Gatibu, y bueno, la verdad es que a mí siempre ha sido un grupo que me ha parecido muy bien dentro de la línea así de un rollo pop rock rock y tal, y en euskera, y la verdad es que siempre me han gustado bastante, ¿no? Coincidimos una vez en Mallorca, creo, y me tragué el show entero y me encantaron, la verdad. Y bueno, pues le han puesto final a su carrera, después de 25 años. Vamos a despedirlos con este Agur Capitaina, que es de hace un año y demás, y bueno, pues ahí está, Gatibu. Barriro maleta kartu behar agur eta kitxo gabada portuen. Iargi hauretan nura begixetan amaitu bako azken kantuan gorako pak zugaitik. Ze momentu honak barreak algarak dalainoa zurtartien maiketa bizi biurrik barigik bizitza herre azken momentur arte joan arte. Soberan askatu txikotak delakaibien nabantei parrera agur kapitaina. Hemen batute gauz gitarra zarrekin rombotiak eta oroimenak hiru trago zugaiki. Berriz ikusiko gara edo gianez, baina urgel ditzen dire bizitako momentuek maiketa bizi bilurrik barigik bizitza erre azken momentur arte maiketa bizi bilurrik barigik. Azken momentur arte. Joan arte. Estaren, ¿eh? Pues sí, pues lo dejan después de 25 años. Gatibu ha dejado Half-Life the Building. Y bueno, vamos a continuar aquí. Ya nos queda poquito rato, pero vamos, todavía tenemos cuerda. Mira, nos vamos a ir con este dúo de Navarra, creado en el año 2014. Dodo Sound, que es Alberto García Iriarte, e Iseo, que es Leire Villanueva López. Y bueno, pues ellos mezclan un reggae, un dub y demás, con influencias de trip hop, y desde el 2014 vienen dándonos caña. Así que vamos a poner este temita, que se llama Como un volcán, de Iseo and the Dodo Sound. Volando, volando, tengo la cabeza volando. voy por las nubes bailando. A veces corazón, a veces es la mente. No está fácil la cosa, intento estar presente. Me llega el aire fresco, qué rico se siente. Te traigo una canción, mira que te la cuente. Cada vez que me elevo es diferente. Siguiente. Volando, volando, tengo la cabeza volando. Volando, volando, todas mis ideas volando. Volando, volando, tengo la cabeza volando. De noche y de día yo voy por las nubes bailando. Nunca estamos a solas. Esta canción es para la soñadora. Cuando anochece se le pasan las horas. En pleno vuelo con la mente apagada. A los que vuelan se les ve en la mirada. Dame tu mano, yo soy la que controla. En las alturas yo te canto mi rola. Ajá. Volando, volando, tengo la cabeza. Fantástico, fantástico, fantástico, maravilloso. Muy bien, muy bien. Iseo and the Dodo Sound. Bueno, continuamos aquí en Entre Forres y el Bosque. Vamos a poner unas que van a venir aquí, unas jabatas que van a venir a tocar aquí a la sala Revy Life el próximo 13 de febrero. Si el 12 tendremos que estar ahí viendo a Mike Kennedy y los suyos, ¿no? Ahí con Alter Bridge y demás en el Palacio Vista Alegre, pues el 13 tenemos una cita con Burning Witches, que estarán aquí tocando. En la sala Revy Life. Ellas son de Suiza, son suecas y empezaron son suecas. Las suecas, Paco Martínez Soria, ese rollo ahí. Son de Suiza y empezaron en el 2015 y demás y siguen a día de hoy. Bueno, voy a poner un temita que se llama High Priestess of the Night, que suena así de poderosísimo, ¿eh? Son Thunder, ahí está, Burning Witches. See her silhouette up in the sky. Stop. ahí estarán, ¿eh? Burning Witches, ahí, el 13 de febrero estarán aquí en la sala Revy Life. Venga, vamos a continuar pues con otras jabatas que vienen de... desde Japón, ¿eh? No te lo pierdas, ¿eh? Impresionante. Ellas son Hanabai, y bueno, hacen un rollo new metalcore, vienen de Tokio, Japón, se formaron en el 2015 y suenan poderosísimas, que son bandas de estas que uno descubre por internet y que me encantaría ir a verlas. Hanabai se llaman, ahí estaré. Cómo os habéis quedado, tremendas, pues son peña, vamos, como la Bandmate y peña de estas y Japo que viene, o la Baby Metal, que vamos, que vienen arrasando. Venga, vamos a continuar, pues bueno, con una peña que se llama The Hypes, que yo la última vez que vinieron no vine a verlos, son de Suecia, y bueno, la verdad es que yo los vi en una riviera y me encantaron, o sea, hicieron un bolazo tremendo. Vamos a poner un temita nuevo que ha salido hace, bueno, lleva unos meses, 4 o 5 meses, Legalize Living, de su último álbum y demás. Y bueno, pues ahí está, The Hypes, que yo los vi en una riviera y me encantó el show que hicieron. La última vez vinieron al Withim y ahí ya no me acerqué a verlos. The Hypes. Una maravilla, ¿eh? De Hives, ¿eh? Siempre, no defraudan. Y en directo muchísimo menos, ¿eh? Impresionantes. Bueno, ¿nos vamos con qué? Pues mira, de suecos a suecos. Y tiro porque me hago el sueco. Fíjate tú, ¿eh? Qué gracioso. Qué sentido el humor. Festival del humor aquí en Revi Radio. Nos vamos con otros suecos que van a estar encabezando el cartel de Leyendas del Rock de este año, que se hace 5, 6, 7 y 8 de agosto en Villena. En el 2026, perdón, este año no, el que viene, en el que, bueno, le han concedido un premio a Marcos y todo, porque, joder, pues por la trayectoria, por el festival y demás, el otro día le concedieron un premio, y, joder, es que ves Leyendas del Rock de el próximo 5, 6, 7 y 8 de agosto de 26, ya hablé con él, le dije, pues si no toco voy para allá de cabeza, y bueno, pues tenemos a Arch Enemy, de Cabeza Cartel, In Flames, Halloween, Sabotage, Stratovarius, Sepultura, vamos, mogollón de Deicide, es un cartelón brutal, a mí me parece impresionante, vamos, así que pues bueno, pues si no toco esos días, alguno de esos días, aunque son malas fechas en agosto, igual seguramente tendremos bolo, porque encima sacamos disco nuevo en marzo o abril o por ahí, que ya está las mezclas ahí, bien, suena muy bien, la verdad. Pues bueno, voy a poner un temita de In Flames, que yo los vi también en un Within hace muchos años y me pareció espectacular el escenario que llevaban y toda la movida, o sea, increíbles. No sé con quién más tocaron, tocaban ellos de Cabeza de Cartel y un par de bandas poderosísimas del telonero, pero no me acuerdo ahora mismo. Venga, voy a poner este temita de In Flames, que se llama exactamente Meet Your Maker. Que es del último trabajo que han hecho, ahí estarán, enhorabuena a Marcos Rubio por ese premio que le han dado por el festival y demás, y que vuelo con el AUPA Lumbreras también. Venga, In Flames, que suenan poderosísimos, y nos queda un ratito y bye bye. Staren, ¿eh? Una caña, la verdad es que vamos. Yo cuando los vi flipé, ¿eh? O sea, sonaban. Creo que a día de hoy queda él y poco más, ¿eh? De los Inflames de toda la vida, ¿eh? El cantante y ya está. Venga, nos vamos con otro género, otra movida. Nos vamos a ir con un trío rockabilly que son de Montenegro, Elisa Stark and the Dappers, y que suenan así de poderosos. Y nos quedamos un poquito en este género, que hace mucho que no pongo este rollo ahí, rockabilly cañero. Nos vamos a ir con un temita que se llama Broken Hill. De esto, de Lisa Stark and the Dappers, que puedes encontrarlo en todas las plataformas. Lisa Stark and the Dappers, muy bien. Continuamos, ya nos queda poquito. Vamos a poner, mira, bueno, nos quedamos en este género, ¿no? Nos vamos con estos rockabillys alemanes llamado Bopping Bee, que suenan así de bien. I wanna sit here in the sun, in my head just a nice old beer. Nothing left to be done, everything seems so nice and clear. Switch up my mobile phone, the first thing I do when I come home. All that has to be done is to sit here in the sun. I wanna sit here in the sun, in my hand just a nice cold beer. Nothing left to be done, everything seems so nice and clear. Switch up my mobile phone, the first thing I do when I come home. All that has to be done is to sit here in the sun. Don't wanna hurry, no, no. Don't wanna fight no more. Don't wanna sell my soul. Don't wanna be nice for sure. The little time I've left on earth, everyone else can kiss my ass. sit here in the sun, in my hand just a nice little beer, and nothing left to be done. Everything seems so nice and clear. Switch off my mobile phone, the first thing I do when I come home. All that has to be done is to sit here in the sun. Never be a fool, never tell me what to do, never take advice, never once or twice. The little time I've left on earth, everyone else can kiss my ass. And what I'm telling you is what I wanna do. I wanna sit here in the sun, in my hand just a nice little beer, nothing left to be done. Everything seems so nice and clear. Switch off my mobile phone, the first thing I do when I come home. All that has to be done is to sit here in the sun. Ahí está, Bopin Bee, fantástico, fantástico, maravilloso. Siempre mola escuchar estas cosas. Venga, nos vamos ya, pues ya para poner punto final al programa de hoy, con una banda que se llaman The Capaces. Son de Barcelona, son de punk rock, se crearon en el año 99. Y bueno, pues ahí están, han salido en el calendario de Ángel también, ahí, The Capaces. Suena muy bien, suena muy bien. Nos vamos a ir con un temita que se llama Primitive, lo podéis escuchar en plataformas y demás. Y con esto, bueno, pues ya yo creo que ya para las horas que son, pues despedimos este programa entre Forge y Lebowski. Y bueno, pues no sé cuándo volveré, porque en teoría el lunes que viene es 22 y estará aquí David dando la lotería. Pero pues el siguiente es posible que venga, yo aviso si eso, porque bueno, como me entretengo mucho y me mola y tal, pues me cojo el coche, me vengo para acá y me hago un programita, que siempre está muy bien. Gracias a todos y a todas los que lo encontráis, lo bajáis los podcasts y demás, que ya sabéis que lo podéis encontrar. Podéis decir, incluso si tenéis el Amazon Music, que se podéis decir, Alexa, ponme Entre Forrest y Lebowski, y te lo busque, te lo pone, es una caña. Amazon Music, iVoox, Spotify, ¿qué más? Archive.org y el Miss Cloud también hay por ahí algunos. Así que pues venga, nos vamos con The Capaces. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado ahí escuchando al otro lado. Y bueno, pues ya nos vemos, si no es este 22, que no va a ser, pues el siguiente seguramente. Venga, nos vamos con The Capaces. El temita se llama Primitive.